sigan estudiando, ¿no? Exactamente, Luis, y yo no quiero dejar que termine este programa sin hablar de lo que sucedió el sábado, que fue el tercer congreso villero de esta ciudad de Buenos Aires, donde concurrieron una cantidad interesante, bastantes vecinos y vecinas de distintas villas de la ciudad de Buenos Aires. Hubieron representantes del interior del país, de distintas provincias, vino gente de afuera también, de Bolivia. Bueno, ahí yo entiendo que vos estuviste ahí, que me gustaría que nos cuentes un poco cuál fue tu impresión, y después vamos a estar escuchando un audio de un integrante de la asamblea de la Garganta Poderosa. Pero bueno, primero quiero que me cuentes vos y pimponé un poquito acá sobre el congreso. Dale, bueno, tuvimos ahí el congreso, es el tercer congreso villero que se hace. En este caso fue en el local de la ACTEP, ahí en Constitución. Este congreso, bueno, es iniciado por la Corriente Villera Independiente, y se fueron sumando distintas organizaciones, entre ellas el Frente Popular de Río Santillán, que formamos parte, y bueno, distintos espacios, distintas comisiones fueron armadas, y entre ellas estuvimos como radio, como medio de comunicación, justamente en esa comisión, donde se charló todo tipo de cuestiones, situaciones en las que estamos los medios comunitarios, populares y alternativos, qué lucha dar, qué propuestas podemos pensar y articular entre todos los medios comunitarios que trabajamos en esto que es los medios populares, y trabajar esta comunicación distinta que estamos dando pelea acá desde los medios, ¿no? Así que fue muy, muy interesante. Hubo mucha concurrencia de vecinos y vecinas de, como bien decías vos, de distintas villas de la ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, nada, participaron de muchas en todas las comisiones que se fueron dando, bueno, entre ellas vivienda, urbanización, inquilinato, por ejemplo, estuvo género, juventud, exactamente, medio de comunicación. ¿Urbanización? Urbanización, creo que la urbanización fue la que más se llevó. La más concurrida. La más concurrida, porque justamente es una, si bien todo atraviesa, ¿no? Nos atraviesa tanto los medios como la juventud, género, pero la urbanización, una de las problemáticas, o si bien una de las cuestiones que más nos atraviesa a todos los vecinos y vecinas de las villas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, la verdad que fue muy muy interesante, se generó un montón de diálogo, un montón de idas y venidas con opiniones, con cuestiones más que nada de pensar hacia adelante, de querer construir, porque... Ajá. Lo que nosotros veíamos desde la comisión que nos tocó era que, digamos, la problemática la gente la sabe, ¿viste? El vecino o la vecina ya sabe qué problemáticas hay. El tema que hacemos con eso, ¿no? O sea, la idea es, bueno, desde los medios de comunicación, tratar de trabajar, de informar, de manipular todas esas cuestiones de manera que el vecino o la vecina pueda utilizar como herramienta esa información y poder luchar por los derechos, ¿no? Entonces, y a su vez, no quedarnos como medio de comunicación donde todo el tiempo estamos comunicando desgracia, ¿no? Si quiere, ¿no? Sino también comunicar, ser parte de esa construcción que queremos, de esa urbanización, si quiere. Porque, bueno, nada, transmitir realidades difíciles de un barrio la tenemos que hacer, pero también tenemos que hacer transmitir realidades que nos llenan como personas, ¿no? O sea, y esa es una de las cosas que salió mucho, digamos, en esa charla que tuvimos, que esto, ¿no? Transmitir realidades que nos llenan el alma, que nos generan felicidad, como por ejemplo, no sé, campeonato de fútbol, aniversario de o fiestas, o la diversidad cultural que hay en los barrios, ¿no? Eso, claramente, eso sí. Es algo muy significativo y contar esas cosas. Y a su vez, nada, transmitir, informar necesidades, por ejemplo, no, nasalitas, que viste, más ahora que, bueno, estábamos en época invernal, donde podemos transmitir. Bueno, en las salitas hay vacunación de esto, se pueden vacunar acá, informar, ser informativos, ¿no? Informar y no solo desgracias, ¿no? Sino que también implica un montón de otras cosas. Así que la verdad que fue interesante. Bueno, muy bien. Te propongo que vayamos a escuchar el audio que grabamos. Dale. En estos días a un integrante de la Asamblea de la Garganta Poderosa, a ver qué nos dice. Dale. Bueno, estamos en comunicación con un integrante de la Asamblea de la Garganta Poderosa que nos va a estar contando acerca de lo que fue el Congreso Villero que sucedió el sábado pasado en el local de la CETEP Capital. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Che? Buenas noches. Gracias por el espacio y por la difusión del Congreso. Como decían recién, para nosotros un encuentro muy importante, los villeros y villeras de distintos barrios de la ciudad, de distintas agrupaciones también, pensando en una plataforma común para poder afrontar un montón de las problemáticas que son las mismas y que también tienen una historia en común para que también tengan un futuro en común y ojalá que mejor. Claro. ¿Nos podrías contar un poco cómo sucedió el encuentro, qué dinámica tuvo, cuáles fueron los distintos momentos que tuvo el Congreso? Hice una inauguración en el Obelisco el viernes a la tarde de noche, donde participaron distintas agrupaciones y hubo distintos oradores de los distintos barrios también. Uh-huh. Tocó la Víctor Jarra, estuvo muy bueno hasta tarde, y al día siguiente, de las 9 de la mañana, el sábado, ahí en el local de la CETEP que mencionaban ustedes, se organizó por distintas comisiones, de salud, de género, de vivienda, de comunicación, distintos espacios de discusión para ir avanzando en un plan de lucha o en el punto de que fuera posible, pero básicamente con un espíritu fundacional. Hasta ahora los congresos de villeros que habían habido eran convocados por la corriente de villero independiente, que tuvo una gran participación en este también, pero de alguna manera es el congreso que abrió el juego a que sean varias las agrupaciones que estén coordinándolo, pensándolo y presentándolo, así que contentos y entendiendo que esa es nuestra principal conquista, ese punto de encuentro, independientemente de los avances que pueda haber acá en adelante, que seguramente serán muchos también. Sí, porque en numerosos testimonios que dieron algunos integrantes de la corriente villera independiente, uno de los ejes, aparte del eje central, que es la urbanización y la problemática de los barrios, que es lo que nos aglutina, también era un poco poner un poco el centro en esta cuestión de la unión, ¿no? De generar este espacio de unión entre las distintas villas. ¿Cómo se vio eso reflejado? Creo que estamos en una etapa importante para este sector al que pertenecemos nosotros, ustedes, todos los que participamos del Congreso Villero. Creo que la izquierda independiente, las organizaciones de base, en tiempos donde las arenas partidarias parecen tan revueltas, también son espacios que se van fortaleciendo a partir de reconocerse en una historia y en un futuro también que no va a cambiar de acuerdo a la coyuntura y que entonces nos permite proyectar. Y creo que estos meses fueron recontra oficiosos en eso, primero por el triunfo de la carpa villera, lo que representó en términos de visibilidad de nuestra principal problemática, que es la urbanización, y también como un horizonte de construcción conjunta. La marcha por la urbanización anterior a la carpa fue una de las movilizaciones más impresionantes de las que nosotros participamos, por el arraigamiento popular que realmente tuvo, por el nivel de participación, por la creación de las distintas agrupaciones de todo el arco político. La verdad que fue impresionante, y creo que esto viene a acompañar un poco esos tiempos, a enfatizarlo y a tratar de dejar algo armadito que no pierda en los vientos de las tempestades políticas lo que verdaderamente nos encuentra de cara al futuro, ¿no? Y una pregunta, porque también uno de los saldos positivos que tuvo la carpa villera que se instaló en el Obelisco durante cerca de 53 días, si mal no recuerdo bien, justamente una de las cosas que se generó es interpelar, ¿no? Un poco al sector al sector no villero, justamente se plantó en el medio de la ciudad de Buenos Aires y dijo, bueno, acá estamos los villeros, estamos en huelga de hambre por la urbanización de nuestros barrios, que nos pasan esto y todo, y bueno, y con toda la problemática, ¿no? O sea, ¿cuál es la lectura que hacen ustedes? Y más que nada ustedes, que también tienen del medio de comunicación de ustedes, La Poderosa, La Garganta Poderosa, tienen un diálogo un poco más, tiene otra llegada a otros sectores. Sí, la verdad que para nosotros es una discusión tan importante como la que damos hacia adentro de nuestros barrios, porque porque también están afuera lo que define la opinión pública, porque también están afuera lo que definen los niveles de estigmatización o discriminación, porque también están afuera lo que consumen los medios de comunicación, porque también están afuera los que votan, los que definen las elecciones. Creo que hay que interpelar a la afuera de nuestro barrio, de la misma lógica y con las mismas verdades que lo hacemos hacia adentro de nuestro barrio. Y en ese sentido, nosotros acompañamos la carpa desde el primer día, pero cada vez que podemos reconocemos el gesto y la valentía de la Corriente Villera Independiente de haber levantado esa carpa en el obelisco, que era una iniciativa bastante más osada que la garganta, en tanto y en cuanto, como decías, ponía el problema no solo en el centro de la escena metafóricamente, sino en el centro de la ciudad, y creo que eso fue una trompada a la mandíbula de la sociedad, porque fue ineludible, porque fueron 50 días, que a pesar de que dieran o no la espalda a los medios de comunicación, el conflicto estuvo latente, la palabra urbanización empezó a circular por un montón de otros espacios, y creo que también nos terminó interpelando a cada uno de nosotros también sobre qué espacio realmente queremos ocupar en esa lucha que es histórica, que es la misma que da el padre Mujica, que es la misma que seguramente haremos muchos años más, a la hora que nos alejan o nos hacen sacar chispas, algunas rigideces personalistas, orgánicas, sectarias. Creo que poder romper con eso y poner por delante la causa fue una conquista anterior al levantamiento de la carpa, y la resolución de la carpa fue todavía una conquista mayor. Así que en ese sentido creo que es un buen momento para el sector, con un montón de postergaciones históricas que se hacen insoportables, que se hacen urgentes, que se hacen necesarias, pero que también nos invitan a mirar el futuro con mucho optimismo, con mucha esperanza, a partir de los compañeros y las compañeras que vamos a encontrar en el camino. Y un poco para ir ya un poco cerrando la nota y agradeciéndonos por tu tiempo, hubo participación de todas las villas de la Ciudad de Buenos Aires, que son muchas de que están distribuidas, bueno, centralmente en la zona sur, pero también está la 31 que está más en la zona más céntrica, si queremos, que hay una cuestión ahí de disputa territorial y de ciertos intereses. ¿Cómo va a avanzar uno de los saldos positivos que dio este congreso es un poco la unión, ¿no? Es decir, conectarse con más vecinos, conectarse con otras organizaciones que participaron en esta lógica de la unión. ¿Cómo sigue de acá adelante el espacio, el movimiento villero que se está como gestando y está tomando cada vez más fuerza? Creo que es una línea por la que históricamente ha ido el movimiento villero en los tiempos de Quilmes, seguramente con una entidad por ahí más consolidada o unificada, pero independientemente de los caminos de las distintas organizaciones, creo que hay luchas que nos atraviesan a todos. Creo que la organización está puesta en el horizonte de todos los que de los barrios intentamos construir un futuro mejor, porque sabemos que la organización no son cuatro paredes y un techo, la organización es el derecho a la vida, que no se nos muera Kevin en un pasillo de un metro de ancho, que no se nos muera Facundo en la Villa 21 porque cayó un árbol arriba de un techo de chapa, que no se nos muera María en la Rodrigo Bueno por un incendio que no hubiera sido fatal en un barrio urbanizado. Sabemos que cuando peleamos por la organización peleamos por todo eso, y una historia que empezó mucho antes que nosotros. Entonces ahí está la lucha de la tierra y la vivienda, que ahora estamos intentando consolidar también con las distintas villas a nivel nacional para hacer un encuentro en el mes próximo también, y consolidando los puentes que se fueron generando en todo este tiempo, compañeros de La Poderosa, Córdoba, Jujuy, Tucumán, Entre Ríos, Río Negro, Mar del Plata, Tandil, y participaron de la carpa villera como huelguistas, y de alguna manera van llevando para sus horizontes, como desde las distintas organizaciones, la misma pelea. Creo que va a seguir creciendo, que nos vamos a seguir encontrando, y de verdad creo que hablo no solo a nombre de La Poderosa, sino de compañeros de otras agrupaciones con las que venimos construyendo, que estamos muy esperanzados de poder corrernos de algunos parámetros de mezquindad que nos impusieron para poder pensarnos en un futuro más generoso. O sea, entonces uno de los pasos próximos en relación a este espacio, este aglutinamiento que está habiendo de vecinos y vecinas, que el eje lo atraviesa la tierra, la vivienda como primera necesidad. Bien, ahí escuchábamos a un integrante de la Garganta Poderosa contándonos, digamos, de parte de, bueno, su mirada, bueno, compartimos de lo que fue el tercer congreso villero el día sábado pasado, ¿no? Así que, bueno, nada, rescato esto de la unidad de todos los vecinos y vecinas de las villas de la Ciudad de Buenos Aires para darle batalla a todos nuestros derechos, ¿no? Para lograr nuestros derechos. Así que nos felicitamos todos, en realidad, ¿no? Estuvimos ahí participando, a los vecinos, las vecinas, y nada, seguir organizados. ¿Qué organizaciones participaron, Gordo? Bueno, participamos, bueno, nosotros del Frente Popular de Darío Santillán, como Villas al Frente, ¿no? Estuvimos ahí como Villas al Frente, La corriente villera independiente, la poderosa, ¿no? Entre otras. Entre otras, exactamente. Bueno, muy bien, Luisito, la verdad que me pone muy contento este Gracias. Congreso. Y ya nos pasamos un cachito ahí, ya tenemos que ir cerrando este gran programa que nos mandamos hoy. No es por tirarnos flores, pero sale bastante bien, más o menos, más o menos. Información. Charlando un poquito, charlando un poquito. Cuestiones que suceden en nuestro entorno, en nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Exactamente.